Bueno, Fernando, contanos un poco cuál es el posicionamiento de estas tres organizaciones que, bueno, han firmado este comunicado conjunto. Mira, Federico, en realidad, digamos, yo creo que la ciudadanía está, la ciudadanía que se informa y que quiere saber de qué se está tratando esto. Estamos observando que efectivamente hay algunas cosas que cambiaron desde hace un año y medio, pero que cambiaron para mal, que estamos volviendo para atrás. Un poco esto de que hay ideas, pocas ideas, y que esas pocas ideas no hay manera de ocultarlas, y que de pronto cuando alguien levanta la voz o cuando alguien quiere hacer algún reclamo, efectivamente no hay una posibilidad de diálogo, no hay una posibilidad de una mesa de trabajo, sino que ante cualquier reclamo, digamos, se está empezando a recurrir nuevamente, como pasó ya en nuestro país hace muchos años, a la violencia institucional, a la represión, ¿verdad? Sí, exactamente, y digamos, en una situación que atraviesa el territorio y atraviesa distintos sectores y además ante esta, digamos, certeza de que si se avanza contra los docentes, se avanza contra todos los demás sectores. Sí, o sea, es una situación que yo creo, y nosotros de nuestros espacios lo que estamos viendo es que esto es una situación la que están llevando adelante, que tiene que ver con testimoniarle a la sociedad que los sectores, digamos, mayoritarios, los sectores que tienen y que tuvieron, digamos, una incidencia, una, digamos, de alguna manera un lugar en la sociedad, como fueron siempre los maestros, toda la comunidad educativa, lo que tiene que ver la ciencia, lo que tiene que ver la tecnología, que nos fueron posicionando con dificultades, con errores, con idas y vueltas tal vez durante años, pero que nos fueron posicionando de alguna manera como una sociedad que quería avanzar. Digamos, hoy lo que están haciendo es pegándole a esos sectores, pegándole a un maestro. Hemos visto imágenes de maestros que, bueno, digamos, peyorativamente ellos los llaman dirigentes sindicales, como si eso fuera una mala palabra, efectivamente, pero vimos maestros ayer tirados en el piso, esposados por un policía. Y leí en algún artículo que podría ese maestro ser tranquilamente el maestro del hijo de ese policía. O sea, estamos en una situación muy, muy fea en la sociedad, y esto de alguna manera es el testigo. O sea, reducir de esta manera, a través de la violencia, a sectores que están reclamando salarios dignos frente a una situación económica que el gobierno ya no puede ocultar, porque acá básicamente todo esto que está pasando tiene que ver con que el gobierno, frente a un descalabro económico brutal como el que está pasando, de alguna forma ha decidido, uno lee eso, el gobierno, uno lee que ha decidido apoyarse en los medios de comunicación que ocultan, que ponen un velo sobre un montón de situaciones difíciles que nos van a tocar atravesar, y por otro lado apoyados en la represión, en la gendarmería, en la policía, ¿no? A ver, cuento, digamos, de todo esto, por ahí, digamos, no tiene que ver con la centralidad del planteo, pero vos sos un empresario pyme que cuando hablas del descalabro económico, imagino, sabés de primera mano, no te tienen que ir a explicar cómo está la cosa. No, claro que no. En realidad, bueno, yo ya tengo un poco más de 50, entonces uno ya vivió algunos años en este país. Y además, si además de haber vivido ya alguna de estas fases neoliberales que nos tocó vivir a partir de la dictadura militar hacia acá, digamos, uno puede entender y a lo mejor tiene algunas otras herramientas para ir viendo algunos hechos portadores de futuro, ¿no? Uno va viendo cosas que uno sabe ya positivamente que van a terminar en una cosa que no es buena para el país. Yo lo que sí te digo es que hoy por hoy las empresas no tienen, digamos, un panorama alentador hacia adelante. No hay ninguna de las empresas con las que yo trabajo, excepto algunas en particular que son las que exportan. Digamos, solamente hoy, y es uno de los sectores a los que el gobierno más favoreció con la devaluación, pero a los que nosotros, y sobre todo a los empresarios pymes que vivimos del mercado interno, de lo que gana un asalariado, digamos, efectivamente a todos los empresarios pymes, nos está afectando este panorama, porque efectivamente la gente ha tenido que disponer de un sueldo que le alcanzaba para vivir y le daba para poder tener una vacación y poder tener su auto, poder mejorar sus condiciones de vida, vivir bien. Hoy pasamos a utilizar una gran parte de nuestros ingresos a pagar impuestos mucho más altos, a pagar los servicios. O sea, se le dio rienda suelta a los aumentos. Ya uno siente que el Estado no está controlando a los que forman precio, a los grandes, digamos, ¿no? Entonces hoy uno se encuentra con que va a comprar un repuesto, va a comprar una cubierta, va a comprar cosas que habitualmente antes uno compraba y que estaban dentro del marco de la normalidad, dentro de lo que uno ganaba, digamos. Hoy se encuentra con que eso ha subido muchísimo, digamos, en porcentual, y que incide mucho más que antes en el sueldo. Entonces, eso para un asalariado hoy ha sido, digamos, tremendamente destructivo de sus ingresos. Eso uno lo nota en el consumo, uno lo nota en la gente, y también en los amigos. O sea, uno va viendo, el otro día, el sábado, sin ir más lejos, recibo un mensaje de un amigo que de buenas a primeras, una empresa de Buenos Aires para la que trabaja despidió 10 empleados, siendo él uno de los que tenía más trayectoria y no era una persona grande. O sea, las empresas están achicando, con lo cual uno ve que el panorama hacia adelante no va a ser bueno. Lo triste sería, por eso digo que uno que tiene más de 50 tiene que advertírselo esto a los más jóvenes, lo triste es que los medios encubren esa situación, no explican cómo fue la transferencia de ingresos, a dónde está yendo la plata que antes nosotros nos alcanzaba y ahora no. Entonces, tal vez los que por ahí tenían una expectativa de que este gobierno, digamos, cambiara hacia bien la situación del país, la mejorara, que fuéramos hacia adelante con ese famoso cambio, digamos, por ahí puede pasar que crean lo que algunos medios en particular le están transmitiendo y terminen en una situación, digamos, económicamente desastrosa, ¿cierto? Es muy importante alertar a la gente de que en realidad, digamos, para los que trabajamos, somos chicos, tenemos, vivimos solo de nuestro trabajo, que no vivimos de las inversiones y demás. Es muy importante que sepamos que tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que aprender a comprarle al que efectivamente tiene en cuenta todo esto que estoy hablando, digamos, a comprarle y a gastar, digamos, de manera objetivamente sustentable, digamos, tratar de no endeudarnos. Bueno, todas situaciones que para nosotros ya las hemos vivido y pensamos, yo sinceramente, Federico, pensé que ya no volvíamos a esto.